niña Guillo, ¿dónde me llevan a acostar? Oye, acaso es la niña Guillo, ¿dónde me llevan a acostar? Oye, acaso es la niña Guillo. Oye, debe de abrirme la puerta, hombre, mire que vengo borracho. Ay, oye, debe de abrirme la puerta, hombre, mire que vengo borracho. No, si uno borracho es que puede.